And now, from Puerto Rico, the Godfather, Héctor el Bambino. Vamos, dale calor, gatito, dale calor, gatita pide calor. Dale calor, vamos, dale calor, gatito, dale calor, gatita pide calor. Que estoy bailando y perdiendo hasta que sude. Perro está tieso y la perra lo sacude. Perro rabioso quiere que la perra sude. Perro no dude. Dale calor. Calor, dame calor, gatito, dame calor, gatita pide calor. Nosotros sí que somos los mercenarios.